Uno nunca sabe apreciar lo bueno hasta que lo pierde. ¿Por qué te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar? Les voy a cantar una canción. Sí, una canción. Vale. Una canción quiero. Volvimos después de las publis. De algo tiene que vivir la radio. Richard, ahí tenés unos anuncios, los aprovechamos ahora. Y aprovechamos que estamos en el 52-51-53 por si querés mandar algún mensaje, hacer alguna consulta. Bueno, teníamos el de la Casa de la Cultura, que lo pasamos hace un ratito. Va a haber una charla sobre permacultura allá. Tierra Martínez va a haber una charla. Y acá dicen el miércoles 24 del 9, charla informativa gratuita. Y comienza de una iniciación para ayudante de prácticas educativas y turísticas en la naturaleza. Esto va a ser de octubre y noviembre. Va a ser una vez por semana, los días miércoles de 18 a 21. Y cuesta 300 pesos cada bloque. Hay un programa de pasantías para socios sanmarqueños. Esto va a implicar primeros auxilios, flora y fauna, interpretación, alpinismo, bicicleteadas y un montón de cosas para que aprendamos y podemos aprender los que podamos aprender, los que ya sabemos todo no vamos a aprender nada. Buah. Pero los que podemos aprender vamos a aprender que la naturaleza es algo bastante difícil de reglamentar y de explicar tampoco. Y es un poco, creo que es un poco la razón por la que sube mucha gente allá arriba a esas alturas de los queros, a tratar de entender cómo se interpreta la naturaleza cuando uno ha vivido siempre dependiendo, gracias a y a favor de la naturaleza, como viven los queros en aquellas alturas mágicas. ¿Por qué es que están yendo para allá, Rama? ¿Por qué? Bueno, por un lado hay una razón histórica, que es la relación que tiene nuestro maestro con el pueblo queros y el maestro de nuestro maestro, ¿no? Hay una relación de hace muchos años. También contarles un detalle, ¿no? Los pueblos queros son muy cerrados, no dejen entrar a casi nadie. Eso los ha, en cierta manera, impermeabilizado del fluido cultural moderno, ¿no? Y entonces decía que nuestro maestro tiene una relación de hace muchos años con ellos, y el movimiento espiritual al que formamos parte se ha nutrido de su sacralidad, de esa vertiente limpia, esa vertiente natural y pura. De la sabiduría de lo simple, de lo campesino, de lo cerca de la tierra, lo de vuelo bajo. Y entonces, respondiendo a uno de los preceptos que ellos tienen, una de las leyes fundamentales de los pueblos andinos es el Aini. Recién escuchamos en ese informativo que pasó Dani. El Aini es como, se traduciría como reciprocidad, pero se queda corta esa palabra. No es solo reciprocidad. Es estar alineado con el fluido de la vida, estar en sintonía con la vida. Cuando uno está en sintonía con la vida, cuando uno está fluyendo con el presente, con el ahora, pasa una magia, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta que cuando uno, hay momentos en la vida en que uno está como en racha, no sé, uno se siente bien y está pasando todo bueno. Y uno hace algunas cosas que de repente pase y hace que indirecta o directamente ocurra algo bueno, y estoy pleno, estoy contento, estoy ahora, ¿viste? No estoy pensando en el tango de ayer ni en la rumba de mañana. Estoy en el ahora, estoy danzando en el ahora, en lo que venga. Si viene tango, si viene rumba o si viene un bolero de Ravel, no sé, estoy ahora, ¿viste? Y eso es, en cierta manera, el aire, ¿no? Estar en sintonía con el ahora. Y en forma de estar en sintonía con el ahora es que ellos están en una necesidad material, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en la razón de por qué ir de aquí a 5.000 kilómetros, a después subir hasta los 4.700 metros de altura para ayudar a una comunidad indígena, cuando en Argentina está lleno de comunidades indígenas que tienen dificultades materiales. Una de las razones... Sí, estas dificultades, que las ven ustedes o las expresan ellos. ¿Ellos están pidiendo algún tipo de ayuda? Bueno, mira, vamos a hablar de la dificultad material, ¿no? Ellos, hasta hace poco, hasta el año 50, como estábamos charlando hace un rato, eran una comunidad aislada del Perú. Tenían su forma de vida, su tradición, se alimentaban mal o bien, vivían mal o bien, pero estaban ahí aislados, no tenían contacto, o tenían contacto mínimo. Entonces, a partir del 50 empezó a abrirse a la cultura peruana, ¿no? A la modernidad peruana y global, porque no solo Perú está... Si ustedes van a Cusco, se dan cuenta que es absolutamente global. Parece una ciudad mezclada latinoamericana y europea al mismo tiempo. Entonces, esa relación con la topadora moderna, con la globalización... Me hace acordar la película que hizo... del viaje del Che, donde el nenito le dice: de este lado están los incas y de este los incapaces. Sí, entonces... yo lo que me preocupa a veces es el concepto de pobrecito y el concepto de pobreza en pueblos que han vivido con lo mínimo y que cuando llegan, casos de antropólogos y casos de mucha gente, les venden muchas necesidades y les venden una infelicidad, porque les venden cosas que nunca tuvieron y que cuestan energéticamente mucha plata. Entonces sí, es muy bueno, claro, vienen los antropólogos y les regalan esto y esto, pero les regalan cosas que los hacen un poco sentirse que tienen menos. Yo, sinceramente, la planadora y la fábrica de consumo de Occidente a mí me parece de terror. A mí me parece que es fantástico que ellos tengan lo menos posible. ¿Cuánto hay de esto en esas necesidades, Ramón? Entonces, mira, ellos viven en la mínima, ¿no? Ya el ambiente es difícil, ¿no? Están a 4.700 metros de altura. Viven en unas casitas de piedra. Imagínense, una casita de piedra hecha a mano, de 4x4, más o menos, y un techo de paja, donde vive la familia completa. Y ahí dentro, como hace tanto frío en invierno, y en verano hay viento y frío también, ellos hacen la cocina dentro, ellos cocinan dentro. Y como no hay leña, ellos usan la bosta de las alpacas y las llamas que tienen, y algunas plantitas que tienen, y tienen como unas cocinitas hechas por ellos mismos de barro, donde cocinan los alimentos que normalmente y básicamente es papas, variedades de papas. Ahí no crece maíz. No crecen ningún cereal casi. Lo que ellos esencialmente comen es papa. Entonces, imagínense una casita que está constantemente humeada, tiene que estar agachadito para poder respirar mejor. Y entonces, claro, nosotros tenemos un tipo de confort que es diferente al confort de ellos. Uno dirá, no, están mal. Bueno, es su cultura, evidentemente es su cultura. El tema es el siguiente: cuando ellos vivieron aislados, ellos vivían su vida y la forma que ellos tenían era perfecta porque es simplemente su vida. Ahora, los jóvenes que empiezan a tener contacto con Cusco, con las ciudades como Paucartambo, que es una ciudad intermedia, ¿no?, ven que las condiciones en las que están la gente viviendo en la ciudad aparentemente son bien mejores de las que viven en las montañas, ¿no? Entonces compran espejitos de colores y se van a la ciudad. Esencialmente hay un proceso de despoblamiento de las comunidades quero, sobre todo de los jóvenes, haciendo que toda esa tradición ancestral y sagrada se pueda perder, ¿no? Y estuvimos en una de las comunidades en el año pasado que se llama Ratunqueros, y esta comunidad ya es como así como frontera con el bosque de la Amazonia, de la Amazonía. Y bueno, en esta comunidad cuando llegamos fue algo como asombroso de ver tantas casas de piedra, no sé, como 40, 50 casas y nadie habitando. es como chocante ver una comunidad fantasma que en verdad después ellos como transformaron el local en un local sagrado donde hacen algunas fiestas que son pocas durante el año y se juntan allá, pero nos chocamos en ver eso y oír los más viejos charlando sobre este éxodo que se sucede por cuenta de eso que hablaba Rama ahora. Entonces, necesidades hay muchas desde el punto de si nosotros nos ponemos en nuestra cabeza y nuestra expectativa de confort, evidentemente que hay mucha necesidad. Vamos a la cabeza de ellos, ¿qué es lo que ellos están viviendo como dificultades? Y es muy loco, ¿no? Porque está la visión de las mujeres y la visión de los hombres. Y hay que tener las dos campanas. Entonces, hemos hecho un proceso más o menos ordenado de identificación de los problemas, de sus problemas, ¿no? De los problemas que nosotros creemos que pueden tener, ¿no? Entonces, en el 2012 fue una primera expedición que nos fuimos nosotros a hacer ese trabajo de identificación de problemas. En el 2013 fuimos a trabajar en alguno de esos problemas e identificar más profundamente los que vieron en el 2012, y este año vamos a hacer lo mismo, seguir el mismo ciclo, ¿no? Solventar algunas cositas que podemos dar cuenta y seguir conociéndolos mejor, ¿no? Conociendo un poquito mejor. A fin de cuentas, nuestro interés es que de repente no tengan internet y tengan una casa rodante para salir el fin de semana al primer lago que tengan cerca, sino que tengan una vida un poquito más saludable, para que quizá esos jóvenes cuando digan, pucho, ¿será que me voy? No sé, lo dudo, porque creemos que con un toquecito de algunas cosas se puede mejorar mucho, ¿no? Entonces, este año vamos a trabajar en puntos específicos. Uno de los puntos es el humo dentro de las casas. Ellos, como les contaba, tienen ese fogón a bosta, o sea, que imaginen que es bosta quemándose, es una mareda tremenda. Si bien que tiene una habilidad increíble para hacer fuego, no sé si conocen los bostes de llama, sí. Son como unas bolitas chiquititas, así, hacen fuego con eso, es magia. Pero lo que vamos a hacer es crear un sistema a partir de los conocimientos de permacultura que tenemos, crear unos fogones que mejoren un poco el rendimiento y sobre todo que saquen el humo hacia afuera, ¿no? Eso ya va a mejorar por lo menos los problemas pulmonares que tienen, problemas respiratorios, que hay muchos niños que se mueren. Es normal que mueran niños, cosa que para nosotros nos parece algo espeluznante. Para ellos es bien normal que cada invierno muera uno, dos, tres. Bueno, qué sé yo, no sé. A algunos les parecerá que es parte de la naturaleza de ellos. Quizá la madre que pierde un hijo no lo piensa de esa manera, ¿no? Y si nosotros podemos dar un toquecito para que ese humo por lo menos salga, no hacer un sistema a gas natural, simplemente unos mínimos toquecitos para que haga que el fuego mejore y que salga el humo hacia afuera, ya es un avance, ¿no? Cuando volvamos de esta canción que nos trajiste vos, un tema de África, contanos un poco el sistema político que tienen, cómo toman decisiones y de ahí cómo establecen el diálogo con ustedes. Estamos hasta las 8, uno nunca sabe. Hablamos sobre la nación Quero, nos acompaña Rama Chasky de Casa Mama. My love has done me well, thank you, Papa. He has done me well, thank you, Papa. You are worthy to be praised, I will praise you, Lord. You are worthy to be praised, I will praise you, Lord. You are the pillar down of my life, forever will sing unto your name. You are the pillar down of my life, forever will sing unto your name. You are the reason why I am living. You are the reason why I am living. Singing hallelujah, you are worthy to be praised. Singing hallelujah, you are worthy to be praised. Oh, you are worthy to praise. Singing never wanna be no one like you. You grant me peace, you make a way where there's no way. You grant me peace, you make a way where there's no way. The Lord that do what God no man can do. The Lord that do what God no man can do. Abana no mika begini and the end. Abana no mika to begini and the end. I wanna oppress your name, for you are God. I wanna oppress your name, for you are God. Singing hallelujah, you are worthy to be praised. Singing hallelujah, you are worthy to be praised. Oh, oh, oh, you are worthy to be praised. Singing hallelujah, you are worthy to be praised. Oh, oh, you are worthy to be praised. Singing hallelujah, you are worthy to be praised. Hey, hey, that's to your right and that's to your left. Okay, front and the back, okay? Sabe qué estará pensando el operador de mí. ¿De Nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, boludo. Todo vino. Este vos. Nos podamos poner a trabajar así, porque nosotros nos vamos el martes, el próximo martes. Con acuñar quits, con pura, finas va. Esto, Richard, es cómo hablan en quechua. Me lo trajo Rama. Estamos en Uno Nunca Sabe, dedicado al programa a los queros. ¿Cómo es la organización política de los queros? ¿Cómo toman decisiones? Bueno, solo hablo por lo que hemos visto allá, ¿no? Lo que hemos visto es que crean asambleas permanentemente, ¿no? Y las asambleas están formadas por hombres, mujeres, abuelos, niños, hasta los perros están ahí en la asamblea. Se juntan todos y ellos son un pueblo eminentemente ritualístico, ¿no? Y para cada cosa crean un espacio diferente, ¿no? El ritual hace que le den una importancia emocional al momento, ¿no? No es solamente juntarnos a hablar, sino a crear una emoción grupal para darle importancia al momento, ¿no? Y ellos hablan tiene una oratoria especial cuando están tomando la palabra, no se paran y hablan de una forma muy, muy emocional, muy de corazón, ¿no? Así, ¿no? Nosotros no entendíamos bien las palabras, pero uno entiende los gestos y la expresión como bien sentida las palabras, ¿no? Y la contestación, el sonido, aunque uno no entienda las palabras, uno se da cuenta cuando están de acuerdo o cuando no están de acuerdo, porque es una especie de murmullo de respuesta que a veces es sí y a veces es no. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá la última vez? Entonces, el año pasado respondimos a el llamado del 2012, ¿no? El 2012 fue una la primera expedición grupal. Nuestro maestro ya ha habido muchas veces, pero el 2012 fue la primera expedición de servicio a Queros, y a partir de la ONG que está vinculada con nuestro movimiento, una ONG que trabaja en Brasil. Se llama ONG Pachamama, bueno, la web sería www.ongpachamama.org.br, el que tenga interés de conocer más. Entonces la ONG organizó el viaje, y miembros de la ONG y no miembros, gente que estaba interesada en viajar para allá, estuvimos en el 2013 respondiendo a esa alianza, ¿no? Una alianza de la Nación Pachamama, que es el movimiento que estamos relacionados nosotros, y la Nación Queros. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Entonces el año pasado estuvimos 8 días. Bueno, mira que parece, va a decir, ocho días no es nada. 8 días es eterno allá. Realmente es difícil. Para uno que no está aclimatado, es bastante dificultoso, ¿no? Y en 8 días estuvimos trabajando con ellos mismos también, en instalar algunos paneles solares, unos poquitos paneles. Nosotros decimos paneles solares, que van a tener lavarropa y heladera, ¿no? Estamos hablando de un panelcito para que cada casita tenga una LED, un módulo LED chiquitito. No sé, por acá en San Marcos es bastante común conocer los LED. Ellos tienen uno de esos LED para tener a la noche un poquito de luz, ¿no? Estuvimos trabajando en ese desarrollo del fogón que tira el humo hacia afuera, el fogón ecológico, que llamamos el Fogo Bost. ¿Qué más? Estuvimos trabajando en un sistema de riego. Ellos tienen muchas vertientes y mucha agua, pero no tienen cómo canalizarla correctamente. Y como la base de la economía es la artesanía, ellos tienen muchas alpacas y llamas que cuidan casi como a sus propios hijos. Y con esa lana, ellos constantemente están hilando la lana para hacer unos ponchos que son de los más apreciados por el turismo europeo y por todo el que conozca algo de tejido, ¿no? Un tejido finísimo, tardan como 6, 8 meses en hacer un poncho. ¿Dónde intercambian ese producto? Entonces ellos, sobre todo los hombres, hacen travesías de cada cierto tiempo a Cusco, que es la ciudad más grande que hay cerca de ahí, y ellos intercambian. A veces no son muy hábiles con el comercio y bueno, terminan vendiendo sus ponchos a bajo precio, y después, claro, los hábiles se lo venden al turista alemán a, no sé, 500 euros, una cosa así. Entonces, básicamente el intercambio es artesanía, ¿no? Ellos hacen ponchos, ellos hacen unos chullos que llaman, que son como unos sombreros de ceremonia muy especiales, muy... muy identificadores, son diferentes, son paraditos, son como, ellos dicen que es como un apu, como una montaña, y les cosen unas cuentas blanquitas que simbolizan la nieve, y también hacen, ¿qué más? Hacen unas mesitas, que son unos paños donde ponen sus altares. Ellos no tienen altares fijos, sino tienen altares móviles, son unas mesitas con piedras y elementos simbólicos que representan el arte místico que tienen, y ellos lo llevan para todos lados. Entonces también venden estos pañitos. Cuando intercambian o venden, ¿qué se llevan? ¿Qué viste que se llevan? ¿Es por alimento, ropa? Sí, ¿qué claro es lo que necesitan? ¿Zapatos? ¿Usan algo de eso? A partir de entrar a la ciudad, evidentemente que las zapatillas llegan. Llegó la zapatilla. Sí, claro. Hierro también. Para ¿dicen Rukauf? Herramientas. ¿Ah? ¿Dicen Rukauf? Rukauf. Acá tengo una anécdota de un político que regalaba zapatillas a los niños y estaba firmada con su apellido. También herramientas, también hierro para trabajar las herramientas de ellos. Tienen herramientas de madera, pero tienen muchas herramientas de hierro también. Y lo necesitan. Y además hay cosas con que complementan la comida también, porque llevan maíz, sí, llevan claro, granos, llevan cereales. No solamente comen papa. Algunos comen papa, pero los que más o menos están organizados tienen un circuito de los hombres que van a comprar y vuelven. Y van a cambiar llama por cambiar lana por alimentos. Sí. Llamó la atención que estuvieron 8 días. Eso es por una decisión que de ellos, climatológica, ¿de qué? Bueno, hay que entender que ir hasta Chalma Chimpana hay que organizar una expedición. No es irse a Cruz del Eje y volver, ¿no? Es realmente bien complicado. Llegar allá es casi 2 días de viaje, caminar muchísimo en altitudes que el cuerpo no aguanta. Y la comida hay que cargarla al hombro. Y claro, nosotros no estamos acostumbrados a comer papa. La comida de claro, nosotros vamos allá y no podemos estar comiendo papa porque nos da un síncope a la media hora. Tenemos que estar llevando alimentos que nos pueden alimentar nosotros, porque nosotros somos muy muy frágiles en comparación con ellos. Ellos son un pueblo de una raza muy fuerte, ¿no? Nosotros veníamos arrastrando, ¿no?, con chasque en el camino, y ellos con carga en el hombro, con una bolsa de 50 kilos de harina y casi corriendo, ¿no? Es una cosa increíble. Y la vestimenta típica de ellos, acá no es gráfico, ¿no? Entonces, para que se imaginen, ellos usan una ropa de abrigo por abajo, un poncho, y usan unas bermudas tejidas por ellos mismos. No usan pantalones largos, usan bermuda y las huyutas, ¿no? Las chancletas que aquí en San Marcos más o menos se usa normalmente, pero son esas huyutas en pleno frío, a pata pelada, mujer, niño, joven, anciano, todo el mundo usa huyuta y está en pata, con el friazón que hace allá, y el chullo, ¿no? Entonces son un pueblo que es muy fuerte, una raza muy fuerte, más, de todas maneras, el cuerpo tiene un límite, ¿no? Entonces, cuando decimos, vale, les queremos tirar una onda y queremos crear intentar hacer unos invernaderos para hacer una huerta allá, que ya ellos han intentado hacer, pero han fracasado porque se han quedado sin plástico, por ejemplo. Este año vamos a intentar hacer unos invernaderos comunitarios. Aumentar un poquito la producción alimentaria puede dar un impacto interesante. Y llevar plástico allá arriba no significará alterar el medio ambiente también, porque es un medio ambiente muy duro, pero muy delicado también. Entonces, uno de los puntos interesantes que vos estás marcando, Richard, es que ahí son las nacientes del Amazonas. A partir de esas montañas son los ríos, son los pequeños ríos que se van sumando uno a otro y llegan a formar el río Madre Dios, que termina siendo la naciente del Amazonas. Entonces, claro, es absolutamente delicado. Si bien que nosotros cuando llegamos allá ya notamos detalles interesantes como pilas tiradas, de que ellos tienen una cierta inconsciencia de qué tiene adentro una pila, ¿no? Entonces, van a la ciudad, compran una radio china y que está lleno de esas pilas grandotas. Cuando se le acabó la radio, las pilas la tiran. Y la radio también. Y la radio a veces la tiran también, claro. Y esa pila está contaminando la naciente del Amazonas. O sea que desde el principio al final el Amazonas está contaminado, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que estamos tratando de hacer es llevar conciencia ecológica. De la manera que ellos aprendan, ¿no? No podemos hablar de conciencia ecológica en los términos nuestros. El año pasado estuvimos recogiendo bolsas y bolsas de pilas. Así que, por eso, es una comunidad indígena con tradiciones antiguas, pero que está influenciada por nuestra cultura, ya está influenciada. Por eso es nuestra intención de dar un toque, de dar una ayuda, de dar una mínima conciencia, ¿no?, respecto a ciertos puntos, ¿no?, que no saben. En el bloque que viene me vas a contar qué necesitan y cuándo parten. Vamos. Bueno, seguimos entonces en Radio Garabato. El programa se llama Uno Nunca Sabe. Y el teléfono, si quieren comunicarse, es 1552 51 53 03549 para los que no tienen características. Vamos a saludar a Marco Victoria, que a través de la web de, gracias, Facebook, Marquitos, de Radio Garabato, nos dice muy bueno el programa, no problema. Gracias, Marcos. Ah! Uno nunca sabe cuánto puede resistir la tela de una araña. Un elefante se sobre la araña. Como veía que resistía, fueron otra la la la. ¿Otra la la? No, qué buena la la, ven, loco. Bloque final, uno nunca sabe qué eros. ¿Qué hacemos? ¿Qué juntamos? ¿Qué donamos? ¿Qué llevamos? Entonces espero que hayan ustedes y los oyentes entendido un poquito mejor la importancia de este pueblo, la importancia que se mantenga, la importancia que los jóvenes se sientan bien, la importancia de la visión que pueden aportar a este intentar descubrir lo nuevo, esto que desde el principio del programa hablamos. Nosotros estamos tratando de descubrir un nuevo camino y quizá ellos nos puedan aportar mucho de lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, ahí esta campaña que estamos haciendo es una campaña que tiene su mayor fuerza en Brasil, porque la ONG es brasilera, pero queríamos que San Marcos también esté presente aportando algo, ¿no? ¿Qué aportes? Por un lado, estamos haciendo una rifa que cuesta 10 pesos y estamos rifando como primer premio una huerta express. Es decir, el ganador va a recibir una huerta de 3x3 con plantines de verano y con recomendaciones para mantenerla y cuidarla. Todo por 10 pesos. Pero todo por 10 pesos. No hay que agarrar la pala, nada. La segunda es una canasta de alimentos aquí que nuestros amigos han donado con alimentos artesanales que han hecho ellos. Eso por un lado. Por el otro, estamos organizando un evento para el día 4 en Casa Mama, sábado 4, donde vamos a juntar un montón de amigos que hacen música, que hacen arte, que sacan fotos, y queremos hacer una fiesta para difundir, para juntarnos, para entender por qué queros y juntar también, claro, un poco de dinero para poder bancar la campaña, que es bastante cara. No solo para llegar, sino porque Perú es realmente caro, ¿no? Vamos a contar brevemente cómo llegamos desde la Plaza San Marcos a Casa Mama. Vamos, Plaza San Marcos. Si vas en colectivo, te tomas el Toto de Sarmiento hasta la Escuela del Rincón. Y de la Escuela del Rincón, caminando, bajás a la derecha y vas bien al fondo. Hay un par de bifurcaciones, pero el punto es al fondo. Vos seguís al fondo, llegas a la Rinconada, ¿no? Eso se llama la Rinconada. La Rinconada es una zona que el que no conoce la Rinconada no puede decir que ha vivido en San Marcos. Así que, por favor, señor, le recomiendo conocer una de las zonas casi vírgenes de San Marcos, que es la Rinconada. Si vas de auto, el mismo camino, pero de auto. Si vas de caballo, bueno. Entendimos. Más lindo todavía. Y hay una vía de comunicación. Vamos, vía de comunicación. ¿Cómo nos conectamos con ustedes en caso de la rifa y en caso de esas cosas? Entonces, y en caso de que ustedes quieran conocer algo más de queros. Dale, entonces el site de la campaña es www.soylocoportiqueros.com. Ese es el site donde está toda la información de la campaña, mucha más información de la que les dimos nosotros, y también las vías de comunicación para aportar ideas y aportar dinero también. Siempre hay alguno que le sobra un poco. Vamos a deletrear un poco cómo se escribe queros. Bueno, soy, venimos bien. Soy, loco. Y, loco, por ti, todo bien, todo bien. Junto. Soy no loco hay por acento, ti. No. Queros. ¿Cómo se escribe? ¿Qué? Bueno, en este caso nosotros lo hicimos castellanizado. Es Q-U-E-R-O-S. ¿Está? Nosotros lo pusimos así. Quizá el purista va a decir que quero es Q apóstrofe E, pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. En el Facebook de Uno Nunca Sabe, que es Uno Nunca Sabe página, ya está el link para el que lo quiera buscar. Entonces, ese es el site de la campaña. Pueden saber también sobre quero y sobre nuestro movimiento espiritual en www.misticaandina.com.br. Y el site de la ONG, que pueden conocer cuál es la ONG, qué está haciendo la ONG respecto a queros y a un montón de otras cosas, es www.ongpachamama.org.br. Esos son los sites. Para aquí, para los vecinos de San Marcos, el que nos quiere mandar un mensaje o que se quiere comunicar y sobre todo que quiera aportar. Cuando decimos aportar, no solo comprar una rifa y gastar un dinerito allá en el evento, sino, no sé, ¿querés hacer un dibujo para queros y llevarlo a los niños de queros? Bueno, tráelo. ¿Querés llevar una artesanía para que las viejitas de queros reciban un cariñito tuyo? Mira, hay dos chicos que se están yendo el 6 de octubre, tenés tiempo. Si te llamó esto que estamos comentándote, acércate y manda tu mensajito. Estamos todos conectados, así que vamos. En nuestro celular es 467-599. 467-599. Bueno, toda esa data va a estar en la página de Uno Nunca Sabe en Facebook. Y en Facebook también están con Soy Loco por Ti en Facebook. El mail por las dudas. Rama XX es un mail personal, ramaxx@gmail.com. Rama XX. Bien, ¿qué nos ha quedado? Contanos un poco acerca de esa fiesta que piensan organizar. ¿Querés contar? Mira, le voy a contar una anécdota cuando llegamos queros. Bien, y después me contás de la fiesta. Dale, la fiesta la contamos después. O sea que llegamos un día helado. Y hicimos 15 kilómetros, que uno que vive en San Marcos, 15 kilómetros no es tanto caminar, pero 15 kilómetros de 3.500 a 4.700 es una odisea. Cuando llegamos de tarde a queros... Es una eterna escalera. Sí, no, es una cosa tremenda. Llegamos a queros una tarde fría, muerto de frío, porque encima estaba lloviendo. Estábamos con Chasqui y unos amigos más caminando. Y cuando llegamos a Chalma Chimpana, no había nadie, está todo casi vacío. Y yo, pues esto parece un pueblo fantasma, ¿no? Y teníamos que llegar hasta la escuela que estaba en la parte más alta de Chalma Chimpana, ¿no? Cuando llegamos allá, nos descargamos las mochilas y estábamos con un frío así. Y la señora que nos hace de intérprete, que también nos ayuda a organizar la expedición, me llama y dice, vení, Rama. Y al lado, una de las casitas de la escuela, al lado había como una casita de piedra, y entro, tiene unas puertitas bien chiquitas que hay que agacharse, y cuando entro estaba toda la comunidad entera comiendo juntos, todo oscurito así, al lado de un fueguito, y me dice, siente, me dice María, y me ofrecen un plato hondo con una sopa que en la oscuridad yo ni sabía lo que era. Era una sopa oscurita con parecían unos fideos coditos de eso, ¿no? Entonces, bueno, todos mirándome expectantes de cómo iba a reaccionar a su comida más delicada, ¿no? Entonces yo le meto una cucharada y por Dios, ¿Qué era tripa de alpaca en sopa, una cosa más digerible en sopa, una cosa bien interesante de saborear, y me la comí entera, completa y feliz. Y claro, me vieron con tanto fervor que me sirvieron, claro, uno, dos, tres platos más, y yo comiendo ahí, aguantándome la risa de María que sabía de mi dificultad de comer las tripas de alpaca. Entonces, ¿vamos con el evento? Puede ser un plato para el evento, ¿no? Las tripas de alpaca. Entonces, si vos venís a casa, no tenemos mamá, alpaca, pero vamos bueno a tener tripa de albahaca vegetariana, claro. De albahaca en vez de alpaca. El evento, entonces, el sábado 4 a las a las 6 de la tarde, sábado 4 a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener diferentes expresiones artísticas como títeres, como música, como exposición de fotos sobre Queros, vamos a pasar un videíto sobre Queros, vamos a charlar un poco, bueno, y vamos a curtir un poco en familia y sobre todo difundir la importancia que tiene esta gente allá arriba de las montañitas de los Andes. Es una fiesta como se, con el sentido de compartir, llevar algo para comer, fogoncito. También, nosotros vamos a preparar unas comidas y vamos a vender para crear un poco de... Entonces, no llevamos nada, llevamos hambre. Y bueno, y llevan unos, y algo de unos plata papelitos de colores también. Ahí está, ahora sí me gustó. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces... ¿Quedó algo en el tintero? Bueno, miles de cosas, pero quién sabe, venimos otro día y uno nunca sabe cuándo uno vuelve. Es así. Uno nunca sabe. Pero algo va aprendiendo un poquito. Ya tenemos un nuevo separador. Richard, ¿te quedó algo en el tintero para decir? No, creo que tenemos que ver, siempre esas cosas tienen que ver con el espíritu de la gente, las cosas se trabajan así, y bueno, el que quiera saber más, que suba a la montaña y llegue allá arriba, y si no, confíe en los que suben, en la buena voluntad de los que suben. No es un paseo turístico subir hasta allá arriba. Nos despedimos hasta el próximo martes. Antes Chasqui va a decir algo, dale. Gracias a todos los oyentes, hacemos una invitación también para que se acerquen y empezamos a soñar una expedición de acá, desde de San Marcos hasta allá en 2015, para podermos todos juntos conocer y sobre todo trabajar con este pueblo y sobre todo recibir las enseñanzas. Un abrazo. Ahí estamos, nos despedimos con un cielo mucho más claro por arbolito. Adiós. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más bello. Y es sentir el olor de la libertad, una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Parece que marcha bien. Parece que marcha bien.